Hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Tres nos hemos ido a Vix. Guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, aunque todavía se cree la grabación de ambos padres y toda la infancia. En el taxi de D me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de arrancerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanaron su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como un niño. Entonces, como ves, la noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo. Para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Lo fantástico se interna en aquellos callejones misteriosos que la humanidad todavía no sabe explicar con certeza. El tiempo, el espacio, los sueños, las dimensiones, la muerte. En los relatos fantásticos hay una suma de elementos reales y de elementos extraños e inexplicables que nos hacen vacilar entre una explicación natural o una sobrenatural y nos dejan sumergidos en la incertidumbre. Pero en todo caso, nos obligan a hacernos preguntas. ¿Es posible esto que veo? ¿Esto que me cuentan? Y ya se sabe, la duda es el motor del conocimiento. Hay como pequeños paréntesis en la realidad, y es por ahí donde una sensibilidad preparada a este tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente. Siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo fantástico. Consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta como inamovible, seguro y tranquilizado, se ve bruscamente sacudido, como conmovido por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. El candil. El candil se apagará hoy por más tiempo que una semana. Esta es la última emisión de este ciclo. Pero todavía nos queda energía para otras iluminaciones. Si Marc Chagall no hubiese pintado su aldea, tal vez Vitebsk sería un pueblo descolorido, una geografía ciertamente lejana, y un punto más, en el noroeste de un mapa de Bielorrusia. Mi padre tenía ojos azules, pero sus manos estaban llenas de callos. Trabajaba, oraba, callaba. como él, también yo callaba. ¿Qué sería de mí? ¿Debería quedar así toda mi vida, sentado delante de una pared? ¿O debería yo también acarrear toneles? Yo observaba mis manos. Tenía manos demasiado delicadas. Yo debía hallar una profesión especial que no me obligara a separarme del cielo y de las estrellas y que me permitiera encontrar mi sentido de la vida. Sí, exactamente, eso buscaba. En mi patria, sin embargo, nunca nadie había pronunciado las palabras arte, artista. ¿Qué es eso de artista?, pregunté. Marc Chagall pintaba universos, motivos, alegorías simbólicas, sueños. Y en su poesía de pincel dejó estampas epocales, visiones de mundos que emanaban de diferentes planos de la realidad. Chagall jugó con trazos y retrató anécdotas, con paleta oscura, con colores saturados. Los medios expresivos que eligió daban cuenta de un contexto. Su vida en Vitebsk, su ansiada llegada a París, su vuelta al pueblo natal, su paso por Berlín y por los Estados Unidos. Y en ese devenir, su trama personal se volvió más consistente. La tierra que había alimentado las raíces de mi arte era Vitebsk. Pero mi arte necesitaba París, tanto como un árbol al agua. No tenía otro motivo para abandonar mi patria, y creo que siempre le permanecí fiel en mi pintura. Cerca de las vanguardias artísticas, Chagall nunca se enmarcó en sus lineamientos, y su impronta lírica y onírica lo acercó más a los poetas que a sus colegas de la pintura. Tal vez un reconocimiento tardío del surrealista André Breton hace afirmar aún más al pintor, un pensamiento que lo posicionaba en otra arista de esa escuela pictórica. Estaba capturado por sus sueños, y sin embargo, afirmar la realidad no era para Chagall contradicción alguna. Todo nuestro mundo interior es real, quizás más real que el mundo visible. Cuando se llama fantasía o cuento a todo aquello que nos parece ilógico, solo se demuestra que no se ha entendido a la naturaleza. Vivió un gran amor, Bella. Ella fue su sostén, su inspiración, y en su obra la pareja de amantes se desliza en un vuelo etéreo, en un baile cósmico y de ensueños. Y Bella sigue apareciendo vestida de blanco, vestida de negro. Ella me traía al estudio por la mañana y por la noche también tortas caseras hechas con cariño, y pescado frito, leche hervida, telas de color e incluso tablas que me servían de caballete. Abría la ventana y junto con Bella entraba en mi cuarto azul de cielo, amor y flores. Vestida toda de blanco o toda de negro, aparece desde hace ya tiempo en mis cuadros como guía de mi arte. El mundo judío fue retratado desde sus primeras pinturas. La celebración de una boda, el nacimiento, el rabino y la Torá. Mucho del tratamiento romántico y atemporal que dio Chagall a su universo filosófico y religioso tomó otro cariz hacia la Segunda Guerra Mundial. Ya el judaísmo amenazado, sus amigos asediados por insultos y una recorrida que él mismo realiza en 1935 por el gueto de Varsovia mudan su pintura a un registro sombrío. La realidad política no podía permanecer ajena y pinta Soledad, un cuadro que revela un ser humano conmovido. Asno, vaca, gallo o caballo, hasta la piel de un violín. Hombre cantor, un solo pájaro, bailarín ágil con su mujer. Pareja sumergida en su primavera. El oro de la hierba, el plomo del cielo, separados por las llamas azules de la frescura del rocío. La sangre se iriza, el corazón late. Y en un subterráneo de nieve, la viña opulenta dibuja un rostro con labios de luna que nunca ha durmido de noche. Así escribía Paul Éluard sobre la pintura de Chagall. Así otros como Guillaume Apollinaire hablaban de él. Chagall es un colorista muy talentoso y se entrega a todo lo que le sugiere su imaginación mística y pagana. Su arte es muy sensitivo. Pablo Picasso dijo: cuando Chagall pinta, no se sabe si mientras tanto duerme o sueña. Debe tener un ángel en algún lugar de la cabeza. Y en algún punto, Marc se encontró pensando: pero quizás en mi arte, pensaba yo, el arte de un demente, mercurio centellante, un alma azul que invade mis cuadros. Tal vez el poema que su amigo Blaise Cendrars dedica a Chagall simplemente dé cuenta de quién es ese que también se animó a retratarse con seis dedos. Duerme. Se despertó. De pronto pinta. Toma una iglesia y pinta con una iglesia. Toma una vaca y pinta con una vaca. Con una sardina, con cabezas, manos, cuchillos. Pinta con un nervio de buey. Pinta con todas las sucias pasiones de una pequeña ciudad judía. Con toda la sexualidad exacerbada de la provincia rusa. Por Francia. Sin sensualidad. Pinta con muslos. Tiene los ojos en el trasero. Y es de pronto vuestro retrato. Eres tú, lector. Soy yo. Él es su prometida. Es el tendero de la esquina, la vaquera, la partera. Hay cubos de sangre donde se lava a los recién nacidos. Cielos de locura, bocas de modernidad. La torre en tirabuzón. Manos. Cristo. Cristo es él. Él pasó su infancia en la cruz. Se suicida todos los días. De pronto no pinta más. Se despertó. Duerme ahora. Se estrangula con su corbata. Chagall se asombra de vivir todavía. En algún libro sobre el pintor, leí que el deseo de Chagall era crear grandes obras y cumplió con esa autoexigencia de diferentes maneras en cada uno de los periodos de su vida. Definitivamente, la atmósfera que concentra los universos de Marc es vívida. El simbolismo, los procedimientos de analogía con el cubismo, las anécdotas, los diferentes planos de realidad, la fantasía, las escenas rurales, los recuerdos infantiles de Chagall, el marco de referencia en las tradiciones judías, la nostalgia, la cotidianidad y el exotismo, los rasgos imaginarios de representación, la congoja y angustia por la guerra, los íconos de un mundo detenido en el tiempo. La atmósfera que concentra los universos de Chagall se impregna de música, de oralidad y de sueños. El poeta que pinta y sueña. El pintor que sueña y pinta. Me llamo Marc. Tengo un espíritu sensible y nada de dinero. Pero se dice que tengo talento. Marc Chagall, el pintor y sus universos. Thank you. La música klezmer que acompañó la recreación sonora de los universos de Marc Chagall fue interpretada por Isaac Perlman, Jorah Friedman, Marcelo Mogilevsky y César Lerner y Puente Celeste. Melancolía, no sé, algo parecido al dolor. Una vaga tristeza de sí mismos que caracteriza a ciertos hombres que tienen necesidad de regresar a lugares, pasar por antiguos zaguanes, sentarse en inmóviles plazas de ciudades o pueblos en los que quizás estuvieron solo una vez, en los que pasaron una sola noche. Hombres para quienes una madre selva que todavía cuelga de un tapial es más importante que un rostro o que la mano retenida allí en otro tiempo, menos mortal que unos ojos cuyo color se olvida con más facilidad que el perfume nocturno por el cual, sin embargo, existen para siempre esos ojos. La mano, aquella cara. He vuelto a pueblos de espanto, solo por recobrar un cielo aciago que odié. He recorrido, siendo ya un hombre, las galerías de un internado, solo por tener otra vez miedo de las bóvedas, de los arcángeles amenazadores de la capilla y sus espadas del paraíso perdido. Como un criminal, me he apostado durante horas ante la puerta de una casa hoy deshabitada, esperando, casi ahogado de ansiedad, que ocurriese algo imposible. Y durante un segundo he llegado a sentir que aquella espera estaba sucediendo hacía años y que justamente eso, ese cruce en el tiempo, era por fin lo imposible. Un fragmento de Crónica de un iniciado, de Abelardo Castillo. Empecé a escribir pasado los 20 años. Tanto la lectura como la escritura me fueron permitidos con naturalidad por mi padre. Yo soy esto que soy, y ese Abelardo Castillo, que es así, también escribe. Yo no solo escribía para comunicarme, y al principio ni siquiera escribía para comunicarme, escribía para conocerme y tal vez para ahondar en ciertos problemas que para mí eran esenciales. Además de escritor, Abelardo fue un fundador. Castillo creó El Grillo de Papel, que después fue continuada por El Escarabajo de Oro. El Escarabajo se convirtió en una de las revistas literarias más duraderas, ya que apareció entre 1959 y 1974. Son los años de mayor compromiso sartreano del autor. Es la época de firme adhesión al existencialismo. En sus relatos, Castillo nos lleva a recorrer las calles de la ciudad o de pequeños pueblos provincianos y a conocer personajes que van a ser puestos en situaciones límite. El destino no suele ser benévolo y a veces se tuerce ante el delirio y lo fantástico. Allí adelante hay un camino ancho y sin indicaciones. Sabemos que por ahí se va, pero no sabemos a dónde. Por ahí empieza a irse el candil, en esta, la última emisión del ciclo. El candil.